Y seguimos con el Diego, taller de comunicación comunitaria, apuntes de la experiencia en tres contextos de aprendizaje, educación formal, experiencia cocrianza y educación experimental, y también sobre la elaboración de programas radiales. Hola a todos, hola a todas. Voy a poner unas herramientas que utilizo para los talleres, como para empezar a explicar un poquito eso. Los juguetes, súper importante. Ya, bueno, la idea aquí es presentar lo que han sido los talleres de comunicación comunitaria y su aplicación en distintos contextos pedagógicos. Esto va de la mano con lo que ha sido mi bitácora pedagógica, que se ha ido traduciendo en un programa radial titulado Las Flores del Mal, Radio Fanzine de Educación y Anarquismo. Voy a hacer la cuarta, traje un cronómetro también, o sea, instalé un cronómetro para no alargarme ya que el tiempo es importante. Bueno, ¿qué son los... ¿qué va ocurriendo acá? La bitácora pedagógica que yo empecé a escribir hace harto tiempo ya, medio a escribir y a grabar también, porque a mí se me hace un poco difícil esta estructura de tomar nota de campo constantemente. Soy más bien desordenado, entonces se me hizo más fácil finalmente ir recopilando reflexiones, ideas que me surgían en torno a mis prácticas pedagógicas a través de este programa radial. Y a su vez con eso se fue configurando la estructura de los talleres de comunicación comunitaria. Esto surge de mi experiencia como profesor trabajando en escuela pública en un liceo de Viña del Mar, donde ejercí como profesor jefe durante 2 años, tiempo completo. Me ayudó bastante para desmotivarme de la pedagogía, que es algo que ocurre un montón, y por eso mismo volver a encantarme con otros aspectos de la pedagogía bastante más relevantes, creo yo, desde mi perspectiva política y social. Por eso comienzo esta exposición con un poema de Theodore Vernon Enslin, un gringo que escribe súper bonito, y dice: venimos a un lugar y allí tenemos que aguantar. No es el mejor lugar, o en ocasiones siquiera un lugar, pero para dejar la marca no debemos marcharnos antes que la marca esté hecha. Entonces un poco estos talleres de comunicación comunitaria, este poeta lo conocí hace poco, pero creo que va justo así en lo que quiero comunicarles el día de hoy, se aplican en distintos contextos, porque en el fondo lo interesante acá es qué trasfondo nos van dejando los talleres. Vamos a pasar al concepto de comunicación comunitaria. Ah, bueno, para contextualizar así puntualmente, los talleres fueron aplicados... Ah, lo tengo en la otra hoja. ¿No está la otra hoja por ahí? ¿Pato? ¿No está la hoja ahí con el resumen? No, no. Uno que dice resumen, comunicación comunitaria. Es el gigante. No, cuerpo acción no. Ese debe ser, el que tenía el primero. Perfecto, aquí está. Ya, los talleres de comunicación comunitaria fueron aplicados en los siguientes contextos. En el PPF Luis Pérez Aguirre de la red Sename en Concón el año 2017. El producto sonoro fue Radio Miau, emisiones en formato podcast y ejercicios radiales. Emisión en vivo a través de Radio Casa Abierta en App Concon. También fue aplicado este taller en el San Gregory College, colegio particular subvencionado que imparte educación formal con un enfoque artístico, buscando de este modo potenciar la autonomía de sus estudiantes. Ubicado en Reñaca Alto, Viña del Mar, año 2018. El producto sonoro que obtuvimos ahí en los talleres fue un programa radial titulado Periodic Saints, emisiones en podcast, elaboración de radioteatros y crónicas radiales, emisión FM a través de Radio Placeres de Valparaíso. También el taller de comunicación comunitaria se aplicó como un curso en sí mismo durante todo un año, a través de Ubuntu en Espiral, comunidad de aprendizaje experimental, que es una experiencia de co-crianza con más de 3 años de existencia, gestionado por madres y padres, quienes llevan a cabo los procesos educativos de sus hijes, desescolarizándolos y rindiendo exámenes libres, como para que el Estado no hueve mucho ahí. En este contexto, durante el año 2018, funciona desde el verano hasta diciembre la asignatura de comunicación comunitaria, que eso ha sido donde el taller se ha aplicado como a mayor profundidad y sacándole un poquito más el jugo. Producto sonoro, elaboración en podcast, postales sonoras, radioteatros y crónicas radiales. A partir del segundo trimestre comienza la emisión de Animal Mix, es la pura onda. Programa que se emite en vivo por Radio Placeres de Valparaíso, teniendo retroalimentación de la comunidad educativa que rodea a las niñas y la comunidad que escucha la emisora. Esto es súper importante porque en términos pedagógicos la comunidad educativa pareciera ser lo fundamental, en términos teóricos. En términos prácticos no es así, pues es mentira. O sea, el colegio por lo general, si es un liceo público, para la comunidad va a aparecer un foco de delincuencia, de drogadicción, etcétera, etcétera. Y para los mismos trabajadores del colegio viene a ser como la trinchera donde trabajan nomás, po. Cito acá a un compañero de trabajo, un educador también, que curiosamente tampoco se desempeña en el aula formal y que dice que la sala de profesores siempre es un búnker donde se resiste a los niños que están afuera dando vuelta. Entonces un poco eso. Y sí, pues, en el caso de Animal Mix, la comunidad educativa aparece y aparece latente, comentan el programa, hacen retroalimentación, interactúan con las niñas a través del WhatsApp enviando audio. Eso es súper interesante porque trasciende incluso la frontera local. Y eso igual es importante. Y por último, la escuela abierta del Liceo Pedro Mon, escuela de verano dependiente de la Corporación Municipal de Valparaíso y de la Alcaldía Ciudadana. Ese es el nombre que le pone la alcaldía. Se realiza el taller de comunicación comunitaria durante el mes de enero de 2019 y el producto sonoro es entrevista y un podcast. Todo esto se puede escuchar en, aquí tengo la página web, cursoradioescolar.blogspot.com. Ahí tengo entrevistas, audios, podcasts de los programas. No traje algunos audios, pero en realidad como hay poco tiempo para exponer, prefiero como darle más a la reflexión. cursoradioescolar.blogspot.com. Y en educacionyanarquismo.blogspot.com está la bitácora pedagógica. En fin. Estas experiencias se basan en el concepto de la comunicación comunitaria. Tendríamos que preguntarnos entonces, ¿qué es la comunicación comunitaria? En primer lugar, y acá voy a leer un poquito lo que tenía resumido, en noviembre de 2016 comienzo a trabajar en la red Sename en un cargo técnico de educador social que me permitió llevar a cabo talleres y mayor libertad para exponer mis presupuestos pedagógicos. Esto es súper importante, hay toda una campaña en contra de Sename, me sumo, pero también es una campaña bien cómoda y bien de la clase alta, bien burguesa la cuestión, así como de que, ay no, es que porque en el fondo siguen decidiendo qué hacemos con los niños pobres que son un cacho. Y sí, sin duda son un cacho para el poder, para los pacos, para los ricos. Siempre han sido un cacho los niños pobres. Sobre todo porque los niños pobres los ponen en problemas. Les roban las cosas, les cuestionan su percepción de sociedad. O sea, los niños pobres van y rompemos un foco en la protesta y claro, pues les destruimos su ornamentación burguesa. Lo vamos a seguir haciendo, pero claro, a ellos les molesta y le dan color con eso. Entonces, es interesante que dentro de Sename, como educador social, que en términos profesionales es un cargo de mierda porque te pagan súper poco, te exigen habilidades profesionales, pero no te las pagan. Pero como uno es bueno para ser pobre, da lo mismo. Uno puede aplicar ahí un montón de estrategias pedagógicas súper potentes que no están tan normadas y tan seguidas como lo hace el Ministerio de Educación en la escuela tradicional. Y eso es súper importante porque ahí uno puede experimentar harto y como los niños pobres no les importa a mucha gente, en realidad no les importa quién les enseña a esos niños. Entonces eso es súper interesante. Para ser un poquito menos prejuicioso, no solo los niños pobres entran en la red Sename, eso también es un prejuicio. Trabajamos ahí con hartos niños de la clase alta porque parto acá del presupuesto que los mayores marginados en esta sociedad son las niñas y los adultos mayores. ¿No es verdad? Porque no son productivos, lo decía la compañera que habló sobre educación, sobre primera infancia. No son productivos, pues entonces en realidad dan lo mismo. Los viejos y los niños dan lo mismo. En fin, en dicho contexto es que el taller de comunicación comunitaria toma fuerza debido a los resultados, las y las niñas se expresan mejor en relación a sus emociones e ideas. En dicho contexto es evidente que tanto las niñas como ancianos no se les escucha en esta sociedad. Mucho menos tienen cabida los medios burgueses, a menos que sea para reírse o burlarse de ellos, sin tomarlos en serio. El ejercicio de estar grabándose y escuchándose constantemente permite sentir a estas personas que participan del taller que vale la pena lo que están diciendo. Y es cierto, vale la pena. Dentro del círculo que generamos, algunos lloran, otros se ríen, algunos hacen chistes, otros molestan, porque en el fondo están siendo escuchados. Pues, y eso es súper importante, porque cuando eres escuchado te explayas. Cuando no eres escuchado, entras en crisis, pues. Tenís 5 minutos para hablar y habláis rápido y tratáis de decirle las cosas, aunque, no sé, pues como que medio que te tropieces con tus palabras y no queda muy claro, y claro, que hay un meme después o alguna cosa de la cual se van a reír los medio burgueses. Entrevistando a los niños, pero también a los adultos, van surgiendo nuevos apuntes y reflexiones en torno a la escuela. Esto me permite darle forma a la idea de la comunicación comunitaria en contraposición de la comunicación comercial burguesa, basada en un entretenimiento banal y homogenizador de los gustos. Esto es súper importante. Y este es uno de los elementos fundamentales, creo yo, en la comunicación comunitaria. No se puede homogenizar los gustos, no se pueden homogenizar las opiniones. En la comunicación comunitaria difícilmente vamos a encontrar un contenido que sea para todos. Va a haber cosas que nos van a aburrir a momentos, va a haber cosas que nos van a entretener, va a haber cosas que nos van a hacer mucho sentido mientras que a otra persona la van a espantar. Pero eso genera debate y eso es lo importante. Paralelamente a esto, mi experiencia en Ecuador, estuve ahí un ratito en el segundo encuentro de radios comunitarias y software libre, y esto se suma, ahí se habló harto también como de la comunicación comunitaria y del pensamiento hacker, que es una idea que voy a trabajar después con estos monitos. Y las lecturas de José Ignacio López Vigil, un maestro, un viejito bacán que hace comunicación comunitaria. Ya que no busca homogeneizar las palabras, tampoco lo hace en relación a los formatos, y esto es súper importante. Mientras grabamos con los chicos, con las chicas, van surgiendo otros formatos que no son comerciales, po. No necesitáis una imagen en HD, no necesitáis que la entrevista tenga esta forma o que el entrevistador, por ejemplo, no se ría mientras entrevista o no le parezca chistoso, etcétera. Esas cosas son súper importantes porque le dan naturalidad, y cuando es naturalidad, citando a una compañera comunicadora también, de Las Ruedas con Malicia, que siguen haciendo podcast y programa, cuando hay naturalidad en los medios de comunicación nos sentimos un poco más normales, y esto es súper importante porque la prensa burguesa juega con nuestra anormalidad constantemente, y sí, somos bastante anormales, pero habría que preguntarse quién es normal, po. Y entonces en ese sentido en la comunicación comunitaria aparecen todas esas diferencias que nos componen y enriquecen nuestras culturas, nuestras sociedades y nuestras tribus o grupos humanos. Podemos variar los formatos en la medida que se respeten algunos principios, como los de la calidad del medio emisor. Es decir, si no se entiende, si no se escucha, si no se ve, no es muy efectivo el mensaje. ¿Ya? Eso es súper importante. Porque si me gritan, si me hablan sin modular o si me entregan un documento borroso, difícilmente podré disponerme de la mejor manera a escuchar. En relación a lo interior, la sociedad actual no limpia sus canales de emisión. Nos hace profunda falta el silencio. Y esto es algo que surge de esta experiencia también. Un principio de los talleres es, por tanto, que, y acá cito a un investigador que habla sobre caminar. Otro tema nada que ver, pero cómo se conectan las cosas. Él dice, el silencio no es la ausencia de sonido, sino la calidad del sonido. Ejemplos hay varios. Si voy al bosque, la gente dice, ¡ay, fue el campo, súper silencioso! No es silencioso, pues, solo que escuchamos mejor los sonidos. Habría que preguntarse entonces, en este bombardeo y desde una perspectiva más esotérica de imágenes, de colores, de ruidos, etcétera, ¿no será que nos quieren un poquito desconectar de nuestro entorno y de lo que estamos percibiendo? Bueno, seguimos con la idea de la comunicación comunitaria a través de estos ejemplos. ¿Proyecta un mundo nuevo? No. Definitivamente la comunicación comunitaria no proyecta un mundo nuevo. Da cuenta de ese mundo y de esos mundos que se están construyendo y que existen a cada momento, a cada instante. La comunicación comunitaria lo que hace es dar cuenta de estos muchos mundos que están naciendo, como plantitas en el camino o flores en la línea del tren. Es el peculiar jardín que nace en torno nuestro, pero debido al ruido del oficial dejamos de prestarles atención. Acá entra la carga cultural de nuestro lenguaje patriarcal, donde los principios son la guerra y la opresión, las jerarquías y la violencia como modo de acallar voces y acciones. Nos fijamos en la represión diaria y olvidamos que también día a día crecen árboles y proyectos, brotan plantas y lágrimas y con ello nuevas esperanzas. ¿Qué pasaría si todas las mañanas nos enteráramos de los proyectos autónomos y libertarios que están ocurriendo a lo largo de este lugar conocido como Chile? Dejo la pregunta abierta y los invito a escuchar Animal Mix, que es el programa que grababan los chicos y chicas de Ubuntu en Espiral, porque allí uno cada viernes escuchaba las reflexiones de estos chicos y chicas y uno se empieza a dar cuenta, y ya voy a hablar también del tema trabajar con niños, que está brotando un mundo nuevo a cada instante. Lo que pasa es que también nos muestran que no es así, porque es bastante conveniente hacernos creer que vamos mal. Por eso el poema del principio también, porque de repente hay mucho educador, educadora que se frustra y dice, chuta, no, es que, sí, claro, como tú estás en una escuela artística, como tú estás en una escuela alternativa, podés llevar a cabo esos proyectos. Sí, pues demás que más fácil, ¿cachai? Pero también lo podemos hacer en otros lados y si nos frustramos ahora, cagamos, porque hay pocos educadores que se la juegan realmente, porque hay poca gente que se atreve realmente a transgredir un poquito los límites. No todo es teoría, pues. Entonces vamos a ver en ejercicios cómo se llevaba a cabo este taller. Lo primero, llevo 14 minutos, así que la voy a hacer súper cortita. Lo primero es entender la didáctica, que es algo que nos llenan a los educadores. Bueno, yo estudié pedagogía en historia. A los educadores nos llenan con el tema de la didáctica, es súper buena, así que traje un juguete de Fisher Price, que es como ya la cumbre, así si trabajáis en Fisher Price la hiciste, pues, así como que te deben pagar bacán y podías hacer tu juguete y se multiplican en todos lados. Y este es un juguete súper estimulante para niñas porque te llama. No se escucha, pero te llama, muestra lucecitas, te dice los números. Pero en el fondo esta tecnología, y me cuelgo de las palabras del primer compañero que expuso en esta mesa, es tecnología para usuarios, para usuarias, ¿cachai? En el fondo eso es lo que quieren todo el rato, que seamos usuarios. Acá en cambio traje a la chica Problemas, que es una Atari Punk Console, que es una cosita que se puede hacer con electrónica, y suena, no la voy a activar ahora porque se me cortó una cosita, entonces me voy a poner a huevear ahí tratando de conectarla. Pero induce a entender cómo funciona. Si ustedes la activan, después la voy a dejar ahí para que la prueben con cuidado, ¿sí? Para que no se rompa completamente. Te genera curiosidad. La idea del taller de comunicación comunitaria es justamente eso, incentivar la curiosidad y la capacidad investigativa de niñas en general. Para eso, basada los talleres en tres grandes ejes. Lo primero es el juego. Todas las especies aprendemos jugando, ¿ya? Pero ¿cómo jugamos? Y ahí vienen estos dos juguetes, ¿cachai? Podemos jugar como usuarios, es decir, a todo darle un sentido, un formato establecido, preestablecido, o podemos utilizar nuestro pensamiento hacker y tomar las herramientas y utilizarlas de otra manera, ¿cachai? En ese sentido, el martillo puede servir para quebrar una ventana y ocupar una casa. Algún conservador ahí diría, oye, pero úsalo para clavar un clavo mejor, pero no, si empezamos a impulsar este pensamiento los chicos y chicas, salen ideas súper buenas. En términos prácticos, en el taller de comunicación comunitaria, utilizar por ejemplo el WhatsApp para hacer cuñas para los medios de comunicación comunitarios, decir un texto y después acercarlo a la música y después alejarlo y eso mandarlo a tus compañeros y compañeras. El silencio, súper importante, un eje fundamental para escucharnos. No es ausencia de ruido, es calidad de sonido. Si estamos todos gritando, nadie se escucha. Por lo tanto, no podemos compartir ideas, emociones ni reflexiones. Usar objetos cotidianos, no complicarnos con un gran despliegue técnico. No es necesario. Tenemos caletas celulares que graban videos, como decía el compañero recién, ¿cachai? Tenemos, los MP3 graban también audio. El computador mismo graba también audio. Entonces podemos hacer un montón de cosas con lo que ya tenemos. Como otras estrategias que se utilizaron, que es súper interesante, para dar rienda suelta a la imaginación. Cuentos que no digan nada. Este es un cuento que lo compré en la calle que está en japonés, ¿cachai? Y es súper entretenido porque empecé a inventar una historia y los chicos, las chicas lo continúan a su manera. Como trabajé en Sename, ahí empecé a ver también los relatos que están en el discurso de los niños, ¿cachai? Te enteráis de cosas bacanes y de cosas tenebrosas también, Con estos ejercicios se develan los abusos sexuales, las violencias al interior de la casa y pasa hasta las mejores familias. Así que nadie escupa el cielo. Las historias de miedo. Un libro de esoterismo decía que el miedo es la puerta, es la sensación que tenemos ante lo nuevo y lo desconocido. Trabajar con historias de miedo con los niños y las niñas es súper potente, porque se abren completamente a explorar lo desconocido. Mientras están llevando a cabo su relato, ellos mismos sienten miedo, ellos mismos sienten angustia, dan cuenta del mundo que viven, dan cuenta de lo que consideran positivo o negativo, dan cuenta de su imaginario. Pueden escucharlo también en Curso de Radio Escolar. Ahí están los radioteatros que grabamos con las niñas en general. Bueno, radioteatro, poner música de fondo y que los chicos y las chicas fluyan también. Es como el chiste de Mafalda, que sale el niño rayando los muros y dice, ¡ay, no sabía que había tantos dibujos adentro! Ya, pues lo mismo. Les ponís música y los niños ni se imaginaban cuántas historias había dentro de sus cabezas. ¡Uy! Pero ahí están, po. Y vale, compadre. Y para ir finalizando, otro elemento fundamental es, y esto algunos pedagogos más conservadores dirán, esto es muy complejo, la objetividad y la subjetividad son dos conceptos que hay que trabajar desde un principio de los talleres de comunicación comunitaria. ¿Cómo lo hacemos? Ponemos un mono. Puede ser este, yo de repente hago unos dibujos, me gusta dibujar algunos dibujos en cartulina, y hartos papelitos con descripciones, feo, bonito, alto, bajo, pelo negro, pelo blanco, etc. Y empezamos a definir a los personajes. Nos vamos a dar cuenta, se van a dar cuenta los niños también, desde una lógica inductiva, una estrategia pedagógica inductiva, que la mayoría de los mensajes que entregan los medios burgueses son subjetivos, pero los hacen ver como si fuesen objetivos. Entonces, cuando dicen, ¡ah, mucha violencia en la televisión!, y aparecen los encapuchados, o hablan de la pobreza y aparece una mujer desdentada, es definitivamente una percepción subjetiva. La subjetividad y la objetividad es complejo de explicarlo en palabras, pero es súper fácil explicarlo inductivamente. O sea, cuando el niño pone, es feo este mono, y otro pone, es bonito, y otro pone, es de pelo verde, y otro pone, es de pelo alto, y los empezáis a comparar con las otras opiniones, o sea, de estatura alta, te dais cuenta que la objetividad y la subjetividad son conceptos súper fáciles de comprender y súper fáciles de aplicar en la medida que hacemos el ejercicio, realmente, de entender críticamente los mensajes que entendemos. En fin, podemos describir cosas, también sirve un montón. Y para cerrar, apuntes finales, muchas veces es más relevante el proceso que el resultado. En los talleres de comunicación comunitaria, no sé, yo junto gigas de material en términos digitales, sonoro, y presentamos 10 minutos nomás. Porque lo interesante en realidad es el proceso que viven los chicos. Los chicos y las chicas, cuando están grabando, están viviendo caletas de historias en su cabeza. A nosotros nos pasa lo mismo. Entonces da lo mismo el resultado. O sea, bacán si lo podéis exponer y si te da el tiempo. Pero no nos frustremos con eso. No nos frustremos tampoco con que las cosas no resulten a la primera. A la tercera, por lo general, resultan de verdad, porque vivimos en una estructura y en una sociedad donde no nos permiten realmente explorar, experimentar. Desconfiemos inmediatamente de las fórmulas que nos entregan como que van a resultar al tiro. Todo autoritarismo pesa y genera resistencia, o te ganas el respeto o no lo tienes, ¿ya? Eso está súper bueno, y no lo digo hacia afuera, lo digo hacia adentro. Cuando no te está resultando el taller es porque no te ganaste el respeto de los chiquillos, no estáis en la misma frecuencia, y si los empezáis a tratar de dominar y todo y te siguen oponiendo resistencia, es porque estás siendo un opresor, y ahí hay que mirarse para adentro nuevamente. Nadie está libre de pecado, todos somos opresores, sobre todo quienes vivimos esta corporalidad. Entonces habría que preguntarse, ¿de qué manera estoy siendo autoritario y qué no estoy entendiendo del grupo con el cual estoy interactuando? Ninguna fórmula sirve para todos, pues. Entonces de repente hay grupos donde hay que cambiar la forma de comunicarse, o hay que quedarse un poquito más callado y escuchar. Y escuchar qué piensan, qué quieren, qué creen del taller al cual están asistiendo. Y algo súper importante, que es una reflexión que dio una compañera de Ubuntu en Espiral y que la viví en un colectivo radial. Cuando hay niños presentes, en el colectivo cambia inmediatamente las formas de relacionarse. Cuando no hay niñes en los colectivos, nos volvemos súper violentos, súper patriarcales, súper autoritarios. Empecemos a integrarlos dentro de nuestras asambleas y vamos a ver cómo cambia completamente la disposición del grupo de trabajo. En el colectivo radial donde participaba no ocurría eso, y las violencias son constantes por mucho que las reflexionemos. Cuando los niños están ahí, las niñas están ahí, se vuelve evidente, te lo dicen y hay que trabajarlo. Y no podemos omitir sus opiniones porque son seres pensantes. Más pequeños quizás, con menos poder adquisitivo, pero son bastante agudos en sus reflexiones y en sus pensamientos. Bastante discriminadores también muchas veces, ¿eh? Así que no asumamos que son angelitos, porque los angelitos no existen. Para cerrar, me quedo con Bueno, acá tenía la mea frase de Humberto Maturana en el prefacio que escribe para El Cáliz y la Espada, pero en el fondo es cuál es el lenguaje que utilizamos. El lenguaje construye realidades, está súper dicho, pero en términos prácticos, ¿qué decimos con eso? ¿Qué palabras utilizamos? ¿Cómo utilizamos los descriptores de lo que sentimos? ¿Integramos lo que sentimos cuando estamos explicando nuestra clase? ¿O somos seres que estamos en un podio y que no sentimos, no nos angustiamos, no nos enojamos cuando los cabros chicos se ponen a gritar todo al mismo tiempo? Hay que preguntarse eso porque entre más real es la comunicación, sobre todo si es comunitaria, más real nos sentimos todos quienes estamos asistiendo a este tipo de interacción. Y por último, nuevamente un poema de este personaje que está súper bueno y que habla de la libertad, que es lo que estamos buscando, ¿no? Sea lo que fuere la libertad, yo no la conozco. Dejemos que llegue de cosas que no son libres. Los sentidos soportan la presión de horizontes más anchos, prisiones que sin duda el acantilado que se yergue podría erigir. Déjame cantando subir a este árbol. Muchas gracias, compañeros.